patria nueva, que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su... Bueno, empezamos otra audición de Patria Soñada, una audición que tiene a la Comisión de Derechos Humanos de Residentes Paraguayos en Buenos Aires, integrada en la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado del Paraguay, y al ENAVI, Equipo Nacional de Búsqueda e Identificación de Cuerpos de Personas Detenidas, Desaparecidas y Ejecutadas Extrajudicialmente. Creemos que en esta nueva audición vamos a tocar variados temas, algunos que ya hemos tocado, como el tema de los compañeros que están condenados injustamente a cadena perpetua de las Heras, y como siempre haciendo algún tratamiento de algunos hechos punibles que han pasado en contra de los derechos humanos y sobre todo de los jóvenes. Dirigida a Graciela Ribau, ministra de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Libre acceso a los archivos de los hospitales de CABA. Petición María Rosa Payone, CABA, Argentina. En Argentina hay muchas personas como yo, que no conocemos nuestra verdadera identidad de origen. La mayoría hemos sido apropiados en forma ilegítima. Por lo tanto, no tenemos registros legales a los cuales acudir. No sabemos dónde y cuándo nacimos, quiénes son nuestros padres. No tenemos reales antecedentes médicos, genéticos y tantas otras cosas que hacen al desarrollo de una persona. Cuando buscamos esta información tan preciada y urgente, tenemos que enfrentar miles de trabas. Me llamo María Rosa. En 1998 me cambió la vida para siempre. A partir de unos análisis médicos, sale a la luz una rara enfermedad que proviene del África, por las características de mi familia. Rápidamente deduje que había sido adoptada o apropiada. Desde ese momento hasta el día de hoy, estoy en la búsqueda constante de mi origen. A partir de mi situación, empecé a movilizarme y darle visibilidad a este tema tan preocupante y desconocido en nuestro país. Caí en la cuenta que éramos miles, y hasta millones, los que estábamos en la misma situación. En el año 2002, junto a un grupo formamos la agrupación ¿Quiénes somos? Nuestra búsqueda no es fácil. Debemos enfrentar miles de barreras para acceder a la información de nuestro origen, particularmente en los hospitales, donde acceder a la información vital de nuestro nacimiento generalmente es casi imposible. En el año 2006 se alcanzó un logro increíble. En la ciudad de Buenos Aires se promulgó una ley que permite a las personas con identidad suprimida o alterada acceder a todos los registros. Sin embargo, esta ley no puede ser aplicada, pues nunca se reglamentó. Después de trabajar con el Departamento Legal y Técnico del Ministerio de Salud de CABA, logramos armar el decreto de reglamentación de la ley 2202/06. No sabemos qué pasó, pero este decreto quedó en la nada. Necesitamos que se aplique con urgencia. El año pasado nos llamaron del mismo ministerio para hablar de una digitalización de los datos requeridos. Como sabemos que esto va para largo, les propusimos que dicten una resolución ministerial que es más rápida y efectiva. Hasta el día de la fecha no obtuvimos ninguna respuesta. Por eso hoy estamos pidiendo a la ministra de Salud que saque por resolución la puesta en marcha de la apertura de los archivos hospitalitarios. Es muy importante que la principal ciudad del país sea pionera en esto. Este sería un primer paso para una cruzada federal. Te pedimos tu apoyo para que muchísimos argentinos podamos alcanzar algo tan importante como vital, conocer nuestro verdadero origen. Necesitamos acercarnos a nuestra verdad. Gracias. María Rosa Bayone. Bueno, esto tiene también un pedido que se le hace a Graciela Ribaud, ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma. Resolución ministerial para la apertura y libre acceso de los archivos de los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA. Se pone atentamente lo anterior y el nombre, y se le manda a Graciela Ribaud, ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. En esta misma orientación, tenemos el problema de los maltratos que hay para la tercera edad en los sanatorios porteños. Y es, además de ser muy interesante llegar a los 80 años, es una edad en la que, por la desidia de los que tendrían que hacerse cargo de esa, de nuestros mayores, no la pasan nada bien. Es muy común que las descompensaciones y los problemas de salud sean más frecuentes, pero ello no solo acarrea disgustos y malos momentos, sino también la posibilidad de conocer en forma directa cómo se trata a los pacientes de la tercera edad en algunos sanatorios. Podemos ver que el sanatorio argentino en el barrio de Mataderos, en la Ciudad de Buenos Aires, cumple con prestaciones de PAMI, por lo cual muchos ancianos allí internados están bajo resguardo de dicha prestación o bien por otra empresa de medicina prepaga. Sin embargo, surgen algunos inconvenientes. Por ejemplo, una médica jefa de piso que por todos los medios intenta, entre comillas, sacarse encima a pacientes que no están en estado de abandonar el hospital, y al mismo tiempo un trato muy descuidado de los ancianos que dependen en exclusiva del control de sus enfermeros. Las autoridades del sanatorio argentino, por caso, no se han movilizado mucho para buscar una solución ante un paciente de más de 80 años que ingresó al sanatorio en un estado y con una patología y sale con más complicaciones aún. El sanatorio argentino cumple con las prestaciones del PAMI. Es por ello que, ante estos descuidos y errores, dos caminos serán tomados. Por un lado, una denuncia ante el PAMI por la mala prestación del sanatorio argentino y otra por las una denuncia por los maltratos de la médica de piso. En este caso, creemos que todos vamos a llegar a esa edad, por lo menos la esperanza está, pero no solo tiene que ser una actitud de los familiares, de los vecinos y de aquellos que todavía no llegamos a esa edad, exigir a los funcionarios y que estos sean no solo funcionarios, sino también profesionales, en algunos casos, que puedan intervenir decisivamente en el cumplimiento de las obligaciones que como funcionario público tienen. La tercera edad no tiene voz para defenderse, y algunos profesionales, como en estos casos, juegan al ser Dios. Algo hay que hacer y pronto. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va. Ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó, el patrón se nos San Blas. ameniza la función la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el que guaverá, zarcillo de tres pendientes, anillos de ramales y el rosario de coral. Galope. Tiempo. Bueno, voy a hacer un introito de, sobre unas palabras de Osvaldo Bayer. Esos pobres trabajadores petroleros condenados a prisión perpetua por la injusticia argentina son nuestro Sacco y Vanzetti, que fueron ejecutados por la justicia norteamericana y 60 años después esa justicia reconoció que eran absolutamente inocentes. Lo mismo va a pasar, va a ocurrir en la Argentina con estos trabajadores sacrificados. Yo voy a seguir la lucha por la libertad de ellos, dijo Osvaldo Bayer. El 7 de febrero de 2006, trabajadores petroleros de Las Heras, provincia de Santa Cruz, realizaban una medida de fuerza para pedir aumento de salarios y la baja del mínimo imponible del impuesto a las ganancias. En ese contexto, el vocero de los trabajadores, Mario Navarro, fue detenido mientras hacía una entrevista en una radio. Ese hecho desató una pueblada pidiendo por su liberación. Allí, en circunstancias muy sospechosas, murió el policía Jorge Sayago. Tras una casa de brujas, fue detenido un grupo de trabajadores. Se denunciaron torturas y durante un juicio irregular fueron condenados a prisión perpetua cuatro personas: Ramón Cortés, José Rosales y Hugo González. El cuarto es un menor. Para Bayer son nuestro Sacco y Vanzetti. No podemos cambiar aquella historia, pero sí podemos modificar la que nos pasa cerca. No dejemos que los petroleros se conviertan en mártires. Dejemos que sigan siendo trabajadores. Por eso hemos hecho en su momento una actividad entre varias organizaciones pidiendo la absolución a los trabajadores de Las Heras condenados a cadena perpetua. Y entre los firmantes estaba Osvaldo Bayer, Nora Cortiñas, que habló esa noche, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Radio La Retaguardia, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Alfredo Grande, y los programas radiales Sueños Posibles, Oíd Mortales, Patria Soñada, Otras Voces, Otras Propuestas, Oral y Público, La Retaguardia, la organización Avisepi, la nuestra, y Opinión Socialista. Después, por supuesto, ha obtenido muchísima más cantidad de apoyos. Y bueno, siguiendo con estas con estas denuncias, también queremos informar lo que ha estado pasando en Paraguay ayer y toda la semana, y lo que va a seguir pasando, por supuesto, hasta que terminemos con la runfla que nos ha tocado vivir. Sí. Bueno, sí, acusan al gerente de Chevron de delitos de lesa humanidad en La Haya. La Corte Penal Internacional confirmó la recepción de la denuncia que imputa al gerente de la petrolera Chevron, John Watson, debido a la negativa para reparar los daños de la Amazonía ecuatoriana. Las actitudes del gerente agravan su delito y causan sufrimiento a los 30.000 indígenas campesinos que por 21 años vienen buscando justicia, comentó el abogado de los demandantes. Bueno, esto viene a cuento también de que realmente es muy difícil haber hecho oídos sordos al pedido del pueblo y del gobierno de Ecuador en cuanto a no darle entrada y lugar a Chevron en la Argentina. Así es. Esperemos que esto no pase aquí. Bueno, sí, masiva protesta continúan en contra de la impunidad que impera en el país. Campanas de varias iglesias repicaron, algunos comerciantes detuvieron por momentos sus actividades y manifestantes enarbolaron fotos del asesinado periodista Pablo Medina y su asistente Antonio Almada, muertos por sicarios al servicio del narcotráfico en el departamento de Curuguatí. La protesta, repetida en varios departamentos del interior del país, fue convocada por la Asociación de Radioemisores del Paraguay y recibió la adhesión de organizaciones sociales que denunciaron el incremento continuo de asaltos y muertes violentas por elementos antisociales. Los radioemisores plantearon que no es posible permitir la circulación libre de los delincuentes por las calles, mientras la población debe permanecer encerrada en sus casas debido a la inseguridad existente en el país. Mientras tanto, los medios de difusión continuaban publicando documentos y fotos relacionadas con el gran poder exhibido por las mafias vinculadas al tráfico de drogas y al contrabando, señalando la inexistencia de una actuación oficial contundente para hacerle frente. Ni una sola persona se encuentra todavía imputada por los asesinatos de Medina y Almada. A pesar de encontrarse prófugo, el alcalde del distrito de Ipahué, varios de sus familiares identificados como sicarios, se ocuparon en su estancia un centro de acopio y hasta 3 toneladas de marihuana. Es muy difícil que las autoridades nacionales pongan la voluntad política necesaria, habida cuenta de la generalización de la actividad de los, por ejemplo, bueno, ayer viernes 31 se manifestaron trabajadores y trabajadoras de la en el aeropuerto Silvio Pettirossi contra esta nueva avanzada privatizadora. Gran manifestación camino a la huelga general por el cumplimiento del contrato laboral, por un salario digno y la recategorización, por el nombramiento de los contratados del sector operativo, contra la nefasta ley privatista de la APP, Unidad Sindical. Apoyaron CCT, la CUT, la A, la CSC y la CUT. El mundo dijo no al bloqueo en Estados Unidos. El mundo dice no. 188 países votaron a favor de la resolución 68/8 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, presentando el martes a la mañana en la sede de la ONU Nueva York. Solo 2 países, Estados Unidos e Israel, apoyaron esta política y otros 3 se abstuvieron: Isla Marshall, Micronesia y Palau. Es una permanente violación a los derechos humanos elementales de toda la sociedad cubana, en especial niños y ancianos. Agresión que fue respondida por los cubanos con misiones solidarias en más de 134 países del mundo, tanto médicos como educadores, y la gran diferencia fueron, entre otras, Haití y ahora el África Occidental, donde mandaron grandes cantidades de médicos y educadores. Haití y centenares de médicos ahora en todos los países que sufren esta pandemia provocada por las farmacéuticas para embolsar fortunas, apoyados en todo momento por los llamados países centrales y Estados Unidos en particular. A principio de este mes, el Washington Post informó en la reacción médica ante el ébola. Cuba da un golpe muy superior a su peso, mientras el mundo sigue acusado de arrastrar los pies desde el comienzo de la epidemia, señaló el POTS. La pequeña isla ha emergido como un proveedor crucial de experticia médica en las naciones africanas occidentales, afectadas por el ébola. Para José Luis Di Fabio, jefe de la oficina de la OMS en la isla desde hace 3 años, es importante que el mundo reconozca la increíble capacidad de respuesta de Cuba en situaciones de crisis. Queremos adherir al clamor mundial que por 23 años a la fecha exigen el fin del criminal bloqueo. Bueno, vamos a recordar, porque se han cumplido 20 años a Miguel Bru, 20 años de su muerte, de su desaparición, el 17 de agosto de 1993. Ya ha pasado, pero queríamos recordarlo. Claro. Y decía la madre, no teníamos contacto con la realidad. El papá de Miguel era policía, creíamos en las instituciones. Con la desaparición de Miguel conocimos la corrupción policial y judicial, la complicidad política. Rosa, la madre del estudiante desaparecido Miguel Bru, a 20 años del hecho que cambió su vida y la de su familia, recuerda que en agosto del 1993, el gobernador bonaerense era Eduardo Duhalde, quien afirmaba que teníamos la mejor policía del mundo, con Pedro Kloczyk a la cabeza, cuando era una policía que torturaba y asesinaba jóvenes. Rosa Bru admite, a pesar de todo, que también descubrieron el compromiso y la solidaridad, sobre todo de los estudiantes que eran compañeros de Miguel y que fueron los que salieron a luchar por el esclarecimiento. Sin ellos, tal vez todavía estaríamos esperando que regresara de Brasil o de los países donde nos decían que se había ido. Hoy, desde las 19 y hasta las 2 de la mañana, dijeron, se haría una vigilia para recordar a Miguel Bru frente a la sede de la Comisaría Novena de La Plata, donde fue torturado y asesinado. Las marchas y reclamos permitieron saber que a Miguel lo habían llevado a la Comisaría Novena de La Plata. El último registro visual de su existencia quedaría grabada en los ojos de un preso desde una celda, cuando su cuerpo agonizante o ya sin vida fue arrastrado a través de un pasillo por un grupo de policías. Tras una sesión de tortura, escribe el periodista Pablo Morosi en su libro ¿Dónde está Miguel? Con Cristiana Alarcón escribieron las primeras notas sobre el caso en un suplemento de La Plata de página 12. El cuerpo de Bru sigue sin aparecer, pero en 1999 los policías Walter Abrigo y Justo López fueron condenados a prisión perpetua como autores materiales del crimen. En el mismo juicio recibieron una pena de 3 años el comisario Juan Domingo Ojeda y el suboficial Ramón Cereceto. Otros 3 oficiales fueron imputados por el crimen el mismo año, pero la causa fue archivada en 2004 sin producir sanciones. En su recuerdo, Rosa Bru dice que uno de los primeros policías a los que recurrieron para que investigaran les comentó: esto es muy serio, ya le dimos intervención a un juez. El primer magistrado fue Amílcar Vara, luego acusado de corrupción y complicidad con los policías a los que debía investigar. El caso comenzó a resolverse por medio del testimonio de una mujer que dio el nombre de un detenido, Jorge Chavo Duarte, que había escuchado y presenciado la sesión de tortura en la que falleció Miguel. En la madrugada del 17 de agosto de 1993, hasta el retiro del cuerpo 24 horas después. Para tratar de ocultar los hechos, los policías hicieron cerrar incluso una abertura en la celda desde donde el testigo había visto cómo sacaban a Bru. Un peritaje después corroboró la existencia de esa ventana. Nosotros éramos ignorantes, crecimos a 140 kilómetros del lugar donde había un juez. Nos ayudaron los jóvenes, los amigos y compañeros de Miguel. Algunos de ellos eran hijos de padres desaparecidos y conocían bien las mentiras del poder. Lo lamentable es que hoy, todavía, seguimos interviniendo en denuncias contra la fuerza del Estado por torturas y asesinato de jóvenes, recalcó Rosa Bru. Hoy se hacen marchas por la inseguridad, pero se apunta hacia otro lado, porque la policía y la fuerza de seguridad siguen siendo la misma y teniendo la mira en los jóvenes pobres. Hace poco, una vecina vino indignada porque un chico de 9 años se estaba drogando en la calle. Se indignaba por el chico y no por el narcotraficante al que también conocía. Todavía, hay que machacar sobre la conciencia para que se entienda que hay complicidad de las fuerzas del Estado en estos temas. Lo positivo es que hoy tenemos muchos más medios para expresarnos y para denunciar. Los homenajes van a seguir permanentemente porque era estudiante de periodismo. Permanentemente estamos realizando con otras organizaciones jornadas contra la violencia policial y la complicidad judicial. Bueno, vamos a continuar permanentemente recordándolo porque es necesario tenerlo presente cada vez que desaparece un chico como Lucas Díaz o es asesinada una nena como Melanie. Y tantas, tantas que han desaparecido y que todavía se las está buscando por todos los medios. Hay tantas y tantos que da vergüenza ajena que todavía pasen estas cosas en esta situación. Bueno, yo, como todos los sábados, quiero recordar a los compañeros caídos en por la nefasta dictadura de Stroessner, que cayeron en desapariciones, en maltratos, sus familias, a ellos. Estos compañeros son víctimas de la dictadura estronista de tantos años tuvo nuestro país, como muchos que son víctimas de que lo corrieron por la miseria, por la falta de trabajo, por la falta de educación, por la falta de médicos, de medicina, de hospitales, de atención médica. Tuvimos que salir muchos también a consecuencia de eso, buscando una mejoría. Muchos somos víctimas, otros somos víctimas de que nos echaron de nuestra propia tierra. Y estos compañeros, voy a ir nombrando, ya queda 6, 7. Voy a terminar hoy porque ya termina el mes de octubre. Así que bueno, acá tenemos a Hugo Antonio Rolón Ferreira. Hugo Antonio Rolón Ferreira, ejecución arbitraria, vivía en el asentamiento de Regina Marecos, en el distrito de Juan Mena. El otro compañero es Cándido Osuna Rotela. Fue víctima de una ejecución arbitraria, vivía en el asentamiento Regina Mareco, en un lote de tierra que le fue adjudicado como beneficiario de la reforma agraria de las tierras. Charles Joel Ferreira Cantero, ejecución, fue víctima de una ejecución arbitraria, vivía en el asentamiento Regina Mareco también. Bueno, fueron adjudicados los padres de una tierra, un lote. Evaristo Brite Servín, Ejecución arbitraria, Evaristo Brites Servín tenía tierra propia en la colonia Jorge Sebastián Miranda. Ejecución arbitraria, era agricultor, allí vivía con su esposa, así que también fue víctima, a lo mejor por no pensar igual o tener otro color de partido. Martín Ramos Aguirre Venegas. Ejecución arbitraria, estaba casado con Estanislava Germana de Aguirre, con que llegó a tener 4 hijos también. Lucio Martínez, otro compañero, ejecución arbitraria, tenía 31 años cuando fue víctima de una ejecución arbitraria. Aunque carecía de tierra propia, trabajaba plenamente en la agricultura. Había estudiado hasta el segundo grado. Víctor Díaz Paredes, ejecución arbitraria, trabajaba exclusivamente en agricultura, que carecía de tierra propia. Cultivando, también perdió la vida defendiendo sus tierras. Miguel Peralta Cuevas, tenía 41 años. Miguel Peralta Cuevas, cuando fue víctima de una ejecución arbitraria. Estaba casado, bueno. En el momento de la ejecución, 20 años. En el momento de la ejecución. Así que me mató un tacho jovencito. Almir Brancourt. Fue víctima, tenía 20 años cuando fue víctima de una ejecución arbitraria. Son todos compañeros campesinos, ¿no? Por defender tierras, por su tierra. Bueno, tengo Bruno Carlos da Silva. Este es el último migrante de origen brasileño, radicado en Paraguay. Tenía 26 años cuando fue víctima de una ejecución arbitraria. Aunque carecía de tierra propia, trabajaba exclusivamente en la agricultura y vivía con Sigmar y Edmar Brank en la colonia La Tesar Cue. Había estudiado hasta el séptimo grado y hablaba portugués y español. Bueno, todos estos datos son calendario de la memoria, detenidos, desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente en la época de Stroessner. Maquillajes artísticos acuarelables Pintarte. Consultas al 15 58 89 77 63 en Face Rocío Soler Pintarte. Bueno, tenemos también que hablar de Ayotzinapa en México, donde se está poniendo en juego realmente todo lo concerniente a los derechos humanos en todas sus dimensiones, donde una parodia de democracia al estilo yanqui se está afianzando con la participación muy clara del narcotráfico y donde la DEA y todas las organizaciones como la USAID, la NSA y la CIA y todos esos organismos que dependen del Pentágono están en pleno trabajo y donde por errores, entre comillas, estos grupos paramilitares criminales se hacen de armas de primera línea, que ni siquiera el ejército mexicano los tiene. Es de suma importancia aclarar que las violaciones de derechos humanos a los estudiantes de Ayotzinapa no son hechos aislados. En México se cometen violaciones sistemáticas de derechos humanos que afectan a todo el país y la seguridad de las y los mexicanos. Tan solo en Guerrero, los crímenes y desapariciones forzadas durante la guerra sucia, entre comillas, continúan en la impunidad. Peor aún, situaciones de violencia sistemática siguen vigentes en Guerrero. Asimismo, los operativos de búsqueda de los 43 estudiantes normalistas permitieron encontrar fosas clandestinas con cuerpos que no corresponden a los estudiantes según los primeros hallazgos oficiales. En México, el número de desapariciones es alarmante, ya que ascienden a más de 20.000 casos desde el año 2006, cuando inició la militarización en el país por la estrategia de seguridad del entonces presidente Felipe Calderón. Además, varios episodios de graves violaciones a los derechos humanos sacudieron al país. En el Estado de México, el 30 de junio del 2014, militares cometieron ejecuciones extrajudiciales contra 15 civiles. En abril del 2011, se encontraron 193 personas en fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, y en el 2010, en la misma localidad, fueron asesinados 72 personas migrantes. En 2011, miembros del crimen organizado arrasaron al municipio de Allende, en Coahuila, y secuestraron a 300 personas. Este hecho se ha mantenido en silencio y bajo encubrimiento oficial desde entonces. Lo enunciado anteriormente son algunas de las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en el país. Y no son hechos aislados, ya que se repiten constantemente y sistemáticamente. Hay un dato claro sobre la postura oficial. Cuando se realizó la segunda marcha zapatista, se reprimió una columna de pobladores que pacíficamente caminaban para incorporarse a la misma. Resultado, 2 muertos, 200 heridos, 26 mujeres violadas y 300 detenidas. El gobernador del territorio era Enrique Peña Nieto, actual presidente de México. Estas crecientes movilizaciones por el secuestro de los 43 normalistas y su aparición con vida pretende, para las y los mexicanos, a construir un Estado democrático de derecho que respete y protege los derechos humanos de los ciudadanos, así como de las personas migrantes que transitan por su territorio. Creemos de vital importancia mantener estos hechos en conocimiento de la ciudadanía, porque esta estrategia norteamericana en la cual desde el 2001, que se creo que fue cuando fue lo de las Torres Gemelas, se ha aplicado en todos los países dependientes una ley marco basada en la ley Patriot, que es las leyes antiterroristas que se han aplicado en la mayoría de los países, exceptuando, por supuesto, algunos que decidieron no permitir que los norteamericanos sigan manejando y que salen de lo verbal y pasan a la actividad concreta. Estos son generalmente Venezuela, Ecuador y Bolivia. Y paremos de contar. En Sudamérica. Al mismo tiempo, se han dado las casos de tratar de tapar tanto los asesinatos, el genocidio de Gaza, de los palestinos, como también lo que es parte de toda una estrategia de destruir y descuartizar los países que mejor defienden los intereses de sus pueblos, como han sido Irak, como ha sido Libia, como es Siria, que es la última que queda en esa zona, que respeta los derechos de la mujer, que abre a todos los sectores, porque es una es un gobierno multi multilateral, es decir, participan todas las organizaciones y todas las etnias, y es lo que evidentemente están tratando de destruir estos supuestos terroristas islámicos, que han sido organizados, como lo fue en su momento la gente de Al-Qaeda con Osama Bin Laden, han sido organizados por los norteamericanos, y que en este caso, en Siria, son parte de la estrategia de Israel y Estados Unidos para desarmar Siria, destruir Irán, terminar de destrozar Irak y quedarse con sus con sus recursos nacionales. Entonces, queremos hacer un pequeño raconto de qué es lo que se está jugando en Kobane y quiénes están básicamente detrás de estas de esta situación de guerra generalizada y de genocidios permanentes. Tras casi 50 días de combate entre los mercenarios del Estado Islámico y las guerrillas kurdas, la situación en el norte de Siria es cada vez más tensa. La injerencia extranjera que busca desbaratar la resistencia, el rol de Turquía y Estados Unidos y la inédita experiencia del PKK son parte del problema y también son parte de la solución. Las regiones de Kobane, Hasire y Afrin, en el norte de Siria, se convirtieron en un tablero en el que las pujas por el control político y económico se exacerban a cada minuto. Si bien los combates son entre el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico y las fuerzas guerrilleras kurdas, YPG y PJ, integrantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, lejos están de ser los únicos actores del conflicto. Las tres ciudades en las que viven kurdos, yezadíes, asirios y otras minorías reciben el fuego del Estado Islámico, que busca desarticular las conquistas del PKK junto a los pobladores, en un hecho inédito para el Medio Oriente. El nacimiento de una nueva organización social y política con una posición de izquierda, surgida luego de más de tres décadas de lucha insurgente y a casi cuatro años del comienzo del conflicto interno en Siria. En los otros factores que influyen a favor del EI están Israel, Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita y demás reinos. Y por supuesto está también la Unión Europea. Turquía, ante la comunidad internacional, hace un doble juego que desde a poco se va develando. Hace 30 años que combate a los kurdos y al PKK. Hace cerca de 13 años que viene desoyendo diálogos para la paz que le hace el PKK. En la práctica, no permite el paso de vituallas, medicinas, armas y municiones para las ciudades sitiadas y le da todo el apoyo a los terroristas islámicos. A Israel, Estado ortodoxo extremo, con similitudes con el llamado Estado Islámico, le ha aliviado la presión en sus fronteras y posibilita mayor despliegue de sus fuerzas armadas contra los palestinos, ya que Hezbollah está tratando de defender posiciones y al mismo tiempo ayudar a sus bases residentes en Siria. Vamos a volver siempre con esta zona del mundo, porque realmente de acá, en estas cosas están saliendo muchísimas cosas que nos perjudican totalmente. Bueno, ¿Tenés algo para nosotros referidos a nuestro país? Por ejemplo, la Radio Nacional denuncias sobre su privatización. Hace unos días, un dirigente del sindicato de Radio Nacional participó de un acto frente al Panteón de los Héroes, denunciando los atentados del gobierno cartista contra ese medio de comunicación al ordenar la mudanza de la antena y el transmisor de la radio emplazados en Capiatá. El motivo del despojo es el proyecto de instalar allí un complejo industrial. Denunció también la amenaza de que la Radio Nacional sea privatizada. La misma denuncia es realizada en declaraciones a los generales S.R. Antonio Pozzo y Eugenio Morel Garay. El domingo 26 de octubre presentaron denuncia contra el presidente Cartes. Temen que Radio Nacional caiga en manos privadas. La preocupación de que Radio Nacional del Paraguay terminen en manos privadas fue manifiesta ayer por los generales retirados Antonio Pozzo y Eugenio Morel Garay. Informaron de una demanda contra el presidente Horacio Cartes, quien ordenó la mudanza de la planta transmisora. Los generales expresaron el temor de que Radio Nacional sea vendida, un patrimonio nacional. El general Morel expresó su temor de que Radio Nacional corra la misma suerte de otras emisoras estatales como la Radio Vallemí, que terminó en manos del expresidente Juan Guasmosi. Los militares retirados mostraron también copias de una demanda de supuestos hechos punibles de violación de la soberanía nacional en materia de espectro radiofónico, patrimonio de la República del Paraguay, presentada días atrás en la Fiscalía contra el presidente Cartes por el político colorado Hugo Baldino Lovera y el mismo Morel Garay. Este hecho es un signo de patriotismo de altos jefes en situación de retiro de las Fuerzas Armadas, que entran en contradicción con la política entreguista del gobierno de Cartes. Políticos corruptos en Paraguay lanzan línea de trajes sin bolsillo. Se llama el traje Ibáñez, en referencia a un diputado acusado de corrupción. La sastrería presentó la campaña Pongamos de Moda la Honestidad. La campaña anticorrupción fue lanzada esta semana por la cadena paraguaya Sastrería Robert bajo el lema Pongamos de Moda la Honestidad, que cuelga en afiches de sus nueve tiendas. El corte Ibáñez, este badulá que pagaba a seis personas a sus servicios domésticos y al chofer de su suegra con fondos del Estado, exclusiva, y utilizaba coches del Parlamento. Mira qué vergüenza, che. Además de cobrar varios salarios de personas que no trabajaran más que en su imaginación. Así bueno, que mirá, qué sinvergüencía, mirá, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Y correspondiendo con eso, hablando de la... Así que todo vale. Del todo vale, pero también está el tema de, siguiendo con este tema de las telecomunicaciones, sí. ¿Cómo las empresas capitalistas nos roban? ¿De qué manera nos roban y en qué forma? Y acá una que lo dieron en un diario norteamericano para mostrar la diferencia entre lo que cobran las prestadoras más importantes y sobre todo en Latinoamérica, y que la prensa hegemónica en ningún momento lo ha dado a conocer ni por casualidad. Dice, Texas extiende vigencia de la línea de celular a 330 días a partir del 5 de noviembre. ¿Qué significa? Que vos pones 5 pesos cubanos convertibles y con esos 5 pesos podés hablar durante 330 días. Es decir, si no gastaste los 5 pesos, que podés hablar un montonazo, porque con 5 pesos hablás más de 15 minutos de acá a Cuba. Mirá. Así que, y te sobra. A partir del 5 de noviembre del 2014, Etexa pone en vigencia un nuevo ciclo de vida de la línea celular. Esta consiste en que todo usuario de telefonía móvil prepago que efectúe una recarga, sea el monto que sea, 5 CUC es la recarga mínima obligatoria, tendrá su línea celular activa por un término de 330 días. La empresa cubana de telecomunicaciones demuestra con esta actitud lo que significa una empresa con sentido social, con ganancias suficientes para crecer. ¿Qué diferencia con la tremenda voracidad de las prestadoras del servicio por estas tierras, sea en Argentina o Paraguay, donde están Claro, Movistar, Personal, y en Paraguay está Tigo y otras? Y realmente allá lo que es más barato es la del Estado, la de Copac. Es lo más barato. Es lo más barato. Así que será que va a ser, va siendo tiempo que vayamos peleando por la... Hay una nueva ley o una parte de la ley que en el cual se le reconocen mayores derechos a los consumidores y que tiene que ver también, los cubanos es gratuita, pero que tiene que ver con la con las posibilidades de integrarse a internet con un solo cable donde pueden entrar, que es verdad, porque en la fibra óptica entran. Claro. Hasta podés recibir electricidad y gas en la fibra óptica. O sea que realmente está infrautilizada. Sí, sí, lo es. Y en cuanto a... Ahí tenemos también, creo, un caso, los problemas de la adopción. Sí, sí. Que sí. Ayer, por ejemplo, en la televisión veía... en un programa ya tradicional, se siguen pidiendo para que sea más agilizado la adopción, ¿no? sí acá después de anotarlo en el registro de adopción y esperar largo tiempo, me parece que no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Bueno, entonces así que lo vamos a dar en la próxima. En el próximo programa vamos a hablar claramente este tema de la ley de adopción, ¿no? Sí, totalmente. Es muy bueno totalmente. Esto. Bueno, entonces ya que no nos queda tiempo, esperamos que tengan un buen fin de semana y que con cada vez con mayor posibilidades, Jorge Soler les desea buen fin de semana. Bueno, Oscar Machain, lo mismo, un añuaguazú, un gran abrazo, hasta el próximo sábado. En mis sueños una patria nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Que no tengan hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes. Pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso.